Bienvenidos, este es el show Época Verde y yo soy su anfitriona Camila Jaramillo. Época Verde es traído a sus hogares por la organización sin fines de lucro Build a Better Planet, que se encarga de promocionar formas de ayudar el medio ambiente y de obtener una vida saludable. El dato que les tengo hoy es muy importante y nos va a ayudar muchísimo a Build a Better Planet. Pure Energy es un programa de energía verde que da a los hogares y a los negocios nacionalmente la oportunidad de bajar su uso de carbono mientras promueven el uso limpio, renovable y a la misma vez están creando nuevos trabajos que promueven la vida verde y que están relacionados con eso. Ayúdanos e inscríbete porque cada vez que te inscribas con ellos, nuevamente Pure Energy, ellos harán una generosa donación a Build a Better Planet para ayudarnos a seguir promoviendo nuestro programa educativo sobre la vida saludable y cómo llevar una vida verde. Información que no encontrarás en principales medios de comunicación. Solo menciona Build a Better Planet cuando te inscribas en su página para así seguir ayudando a nuestro planeta, nuestro medio ambiente y sobre todo nuestra economía. Otro anuncio importante que les tengo es que en septiembre Build a Better Planet tendrá una estación de radio nueva, Thirstrack en español, que tocará solamente música en español con los artistas de Época Verde como Suave, Solé, Ace y Carlos. La nueva estación se encontrará en www.thirstrackradio.com, en el mismo sitio web que Época Verde. Saludes a todos nuestros queridos oyentes de Época Verde. Quiero agradecerles, como siempre, todo el apoyo que nos han brindado. También quiero agradecerle a todos los artistas, a todas las organizaciones y a los chefs que nos han ayudado a tener cada dos semanas un show especial y con notas importantes. Hoy será mi último show. Estoy muy agradecida con Soledad Jaren por haberme dado la oportunidad de compartir y aprender sobre este programa y ojalá más adelante puedan seguir compartiendo con ustedes. Pero como siempre, el día de hoy les tengo preparado un show muy especial. Obviamente, es mi último show, tengo que hacerlo especial. Comenzando con nuestra querida chef Carolina Sánchez, que nos deleita con recetas deliciosas y fáciles de preparar, explicándonos los beneficios de cada uno de sus ingredientes. También, esto es algo muy importante y la verdad que me gustó muchísimo hacer la entrevista, nos acompañará María Rosario Robben. Ella es profesora en el Love Reiki Center, es un centro de sesiones y cursos de Reiki. María nos comentará sobre su historia y experiencia practicando el Reiki y la meditación. Hay muchas personas que también no son familiares con estos temas y será muy importante que presten atención porque van a conocer un poquito más de qué trata sobre el Reiki y la meditación y qué beneficios trae eso a nuestro cuerpo. Y totalmente, algo que me dejó impresionada o más que todo me impactó muchísimo es la facilidad que ha tenido desde pequeña de comunicarse con espíritus que han abandonado la tierra. Algo totalmente interesante y también yo creo que hay mucha polémica porque no muchas personas creen en esas cosas. Pero ella nos va a explicar un poquito de cómo ella, de cómo le ha funcionado todo esto a ella. Y por último, escucharemos la música de Cecilia Tenconi y les contaré un poco sobre ella. Desafortunadamente no nos podrá acompañar el día de hoy por razones personales, pero no se preocupen que en septiembre, cuando Época Verde regrese, podrán escuchar la entrevista en exclusiva. Así que empecemos y presten muchísima atención. Hi, this is Dorian DeLeonardo and Tony DeLeonardo. And we're the Progressive Union, the forward-thinking duo from the Big Apple. And each week on the Progressive Union, we dish on the news, politics, and pop culture that the corporate media ducks. Our goal is to inform, enlighten, entertain, and hopefully enrage. So join us on the Progressive Union, exclusively heard on www.thirdstrikeradio.com. Carolina Sánchez nos cuenta los beneficios del hummus, la receta de hoy. Carolina nos explica cómo prepararlo y cómo complemento nos da la lechuga. La receta se llama enrollados de lechuga con hummus, una muy buena fuente de proteína. También nos dará uno de sus secretos para mantenerse saludable y bella. Y les voy a dar un adelantico. Y es básicamente, díganle no al aceite, inclusive a el de oliva. Hola, Caro, bienvenida al programa el día de hoy. Te agradezco por todo tu tiempo y por durante casi casi más un mes, yo creo, ya que estuviste conmigo en Época Verde. Cuéntanos entonces, ¿cuál es la rica receta que nos tienes preparado el día de hoy? Gracias, Camila, encantada de estar aquí, como siempre. Pues hoy tengo preparado para vosotros un rico hummus que está hecho a base de garbanzos. Entonces, vas a necesitar 2 tazas de garbanzos, 1 diente de ajo, que es opcional si no te gusta el sabor del ajo, el zumo de medio limón, ralladura de 1 limón, prefiero que sea orgánico, se puede ser, 2 cucharadas de levadura nutricional, que en inglés se llama nutritional yeast, luego os explicaré más, y 1/2 taza de caldo de verduras, que no contengan, se puede usar. Entonces, de cada uno de esos ingredientes, antes de que nos enseñes la preparación, cuéntanos el beneficio que trae para el cuerpo. Pues los garbanzos son muy buenos para muchísimas cosas. Y lo primero es que son una buena fuente de proteínas y de fibra que ayuda a llenar el estómago. En otro programa anterior hablamos de las proteínas y que las plantas contienen bastantes proteínas y que por eso no hay que comer carne. Y solo 500 calorías de origen vegetal llenan el estómago completamente. Entonces los garbanzos son una manera perfecta de llenar el estómago y son bajos en grasas. También contiene mucho folato que ayuda a reparar la piel de daños causados por el sol y también eliminar toxinas. Como dije, tienen mucha fibra, 2 tazas contienen 24 gramos de fibra, que es muy bueno para la salud de nuestros intestinos y como dije, mantenernos llenos por más tiempo. Y la levadura nutricional es muy buena, nutritional yeast en inglés, y contiene todas las vitaminas B, incluyendo la B12, que es difícil encontrarla en los alimentos porque viene de la tierra. Uh-huh. Y como en la tierra hoy en día algunas veces no está bien nutrida, pues no contiene altos niveles de B12 cuando llegan a la mesa las verduras y las frutas. Entonces es muy buena fuente para los veganos conseguir la B12. Y sabe como a queso, es como un polvito. Y a mí me encanta echárselo al hummus, a sopas, ensaladas, sabe muy rico. ¿Es un poco salado? Sí, es un poco así salado, o sea, no contiene sal, pero sí es, tiene un sabor así como saladito, como queso, así. O sea, que tú dirías que podría ser un reemplazo a la sal, digamos, para ponerle algunos alimentos. Pues sí, sí. Y el limón dijiste también que es uno de los ingredientes, un limón orgánico. Sí, y la razón por la cual digo orgánico, porque los limones contienen bastantes pesticidios, es uno de los productos que más pesticidios contienen, entonces por eso digo orgánico, porque tiene menos pesticidios por la ralladura, porque se usa la ralladura en esta receta en particular. Si no le echan ralladura, pues pueden usar un limón convencional. Pero el limón es muy bueno para limpiar el cuerpo, es muy bueno para la piel. A mí me encanta usar el limón, por ejemplo, en el agua, porque ayuda a limpiar nuestros estómagos, nuestros sistemas. Entonces, en esta receta le da un toque también muy rico con los garbanzos, sabe muy bien. Bueno, y entonces, ya que nos has contado los beneficios, cuéntanos entonces cómo sería la preparación del hummus. Vale, perfecto. Entonces, vais a poner los garbanzos en remojo la noche anterior y cocerlos durante 40 minutos así. A mí me gusta echarles un ajo de laurel o un diente de ajo para darles un poco de sabor. Y cuando ya estén listos, los escurres bien y los vas a poner en un procesador de alimentos juntos con el ajo, el limón, la ralladura de limón, levadura nutricional y añadir el agua o el caldo de verduras despacito hasta que se quede cremoso y espeso. Debería de quedar como una crema. Y luego, para hacer los enrollados de lechuga, podéis usar el hummus y usar la lechuga que queráis. A mí me gusta usar o romaine o iceberg, porque es redondita y se puede enrollar bien. Entonces, pones 2 cucharadas del hummus en el medio y luego puedes elegir los ingredientes que más te gusten para echarlo por arriba. A mí me gusta, por ejemplo, aguacate picadito, tomate, pepino, pimiento rojo, zanahoria también rallada, se puede usar. Y se echa por encima y se enrolla la lechuga y se come así. Es como un enrollado de lechuga, sí, pero sin pan. O sea, el hummus igual también se puede consumir con varias cosas, pero bueno, obviamente con la lechuga sería algo pues mucho más saludable. Tú nos diste los beneficios que trae los ingredientes del hummus. Ahora, en sí, el hummus, ¿en qué nos beneficia a nosotros? Bueno, el hummus no tiene colesterol, nos llena, es como tiene mucha fibra de los garbanzos, pues es también un alimento muy... que se puede usar en varias cosas, como dijiste, enrolladas de lechuga, se puede usar en ensaladas, como aderezo, se puede usar, bueno, en muchas cosas. Este hummus es muy bajo en grasas porque no tiene aceite de oliva, que es muy normal para hummus, y es buena fuente de carbohidratos y proteínas para los deportistas, especialmente es buena fuente para cuando entrenan, después comer algo sano que tiene carbohidratos para reemplazar los músculos, que no contenga muchas grasas. Y también los garbanzos son buena fuente de triptofano, que es una proteína que ayuda a la producción de serotonina, que se encarga de regular nuestro estado de ánimo para que estemos contentos. Oye, ese es un buen dato para las personas que tienen un día difícil o algo, entonces ya saben, consuman harto garbanzo o hummus. Exacto. Buenísimo. Cara, bueno, tú sabes que este es mi último show en Época Verde, entonces me gustaría que nos dieras un consejo así bien especial para todos tus oyentes, algo que tú hagas últimamente que estés haciendo, sea tanto de salud, de belleza, de comida, algo que nos quieras decir. Perfecto, pues voy a compartir con vosotros un secreto que mucha gente se sorprende, y es que no tomo aceite, yo no uso aceite ya en varios años, y al ser española pues mucha gente se sorprende, la verdad. ¿Y por qué no consumes aceite? No consumo aceite, y la razón por eso es porque el aceite es muy alto en grasas y no es una buena fuente de nutrición en realidad. Sí como aceitunas sí como aguacate, porque las aceitunas todavía contienen la fibra, tienen más nutrición que el aceite, que es la grasa concentrada. Entonces, una cucharada solo de aceite contiene 14 gramos de grasa, que es increíble. Es bastante. Y no lo sabía. Y la mayoría de la gente cuando cocina con el aceite lo usa muy... O sea, lo usa bastante, ¿no? Una cucharada normalmente usan 3, 4, 5 y más. Entonces ya se suma las calorías y las grasas, y sienta pesado, la verdad, la comida. Cuando dejé de tomar el aceite, pues me sentía mucho más ligera, porque el aceite, las comidas que están como empantanadas de aceite, es como muy pesado para digerir. Y la verdad es que no contiene ningún beneficio así que no se pueda conseguir de las aceitunas o de otra fuente de grasas, por ejemplo el aguacate, que también contiene fibra, vitamina E, otras cosas, y más altos niveles que el aceite de oliva, que es solo la grasa concentrada. Sí. Y entonces tú en lugar de utilizar aceite, ¿qué utilizas? Digamos, cuando hay que utilizar el aceite, digamos, cuando tú fríes un huevo, o simplemente no comes huevos fritos. Pues, como comenté antes, el caldo de verduras es muy bueno. Como da sabor, pues lo uso en vez de aceite, echo un poco de caldo de verduras en la sartén y lo uso en vez del aceite. Del aceite común y corriente, o sea que eso que dicen que el aceite de oliva es mucho más sano, la verdad no es verdad. No, la verdad es que no. O sea, nos tienen engañados, ya saben, sí, no consuman aceite. Ay, claro, pues muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros y por haberme acompañado durante todo este proceso. Y bueno, da tu página para que la gente te pueda seguir y seguir en contacto, obviamente, contigo por algún consejo o algo que necesiten. Vale, genial, gracias Camila, encantada de estar aquí como siempre. Mi página es www.carolina-sanchez.com. Es carolina-sanchez.com. Perfecto. Y también ahí pueden visitar mi blog y mi Pinterest y todos mis medios de social media. Y obviamente te vamos a seguir teniendo en Época Verde, que no se preocupen que ahí vamos a seguir dándoles buenos consejos. Vale, muchísimas gracias Camila, encantada. María Rosario Robben es una persona que me cautivó bastante, ya verán por qué. Pero para comenzar, se las presento. Ella es venezolana y desde 1993 se dedica a tratar de ayudar en lo que más pueda mejorar la vida en el planeta. Ella es practicante y maestra de Reiki y autor de 2 libros sobre la vida y después de la vida. María nos cuenta que desde niña tuvo la facilidad de comunicarse con los espíritus de los que han abandonado la Tierra, algo totalmente sorprendente, como se los comentaba al principio del programa. Actualmente ella vive en Nueva York, donde se dedica a dar clases. Ella trabajó en cargos importantes como gerente general y presidente de diversas empresas, pero en 1998 renunció para dedicarse a la consultoría espiritual. María no es doctora licenciada y nada de este segmento está hecho para tratar o diagnosticar o inclusive curar alguna enfermedad o condición. Si usted cree que está enfermo o necesita atención médica, por favor consulte a su médico. Hola María, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros en Época Verde. Quiero entonces que nos cuentes quién eres y cuéntanos un poquito sobre ti. Hola Camila, gracias por la invitación. Es un placer conversar contigo. Mi nombre es María Rosario Rowell y soy venezolana. Tengo desde hace 7 años, vivo en Nueva York. Y en el pasado era una persona, soy votador público y presidente de empresas de televisión en mi país. Pero desde el año 93 renuncié y me dediqué al mundo espiritual, 100% ayudando a los demás. ¿Y por qué decidiste dedicarte a lo espiritual? ¿Qué fue lo que te motivó? Un sobrino de 11 años falleció después de haber sufrido por 5 años de cáncer. Y en ese momento me di cuenta lo frágil que es la vida y el tiempo que uno pierde en una oficina o que uno invierte en una oficina, en el estrés, en uno mismo, en desear cosas materiales, y todo fue como que se me evaporara y dijera, nada de esto es importante ya para mí. Y bueno, pues yo desde pequeña había tenido inclinación, yo había estudiado ya muchas cosas, había estado muy interesada en grupos de la India, en Reiki, en meditación. Entonces, de un día para otro dije ya, no, yo no voy a perder más tiempo, no voy a usar mi tiempo en como decir, la sociedad normal, sino que voy a dedicar el 100% de mi tiempo a vivir en paz, a tener paz interna, a que mi familia sea armónica y que al hacerlo sea un reflejo para todo lo que estemos alrededor, lo que están alrededor, y de esa manera pues también lo seamos hacia el resto de los vecinos y luego ellos a la vez a otros y así sucesivamente. También vi en tu biografía que tú das clases de Reiki y de meditación. ¿En qué consiste el Reiki? ¿Qué es Reiki? El Reiki es una experiencia maravillosa que le recomiendo a todo aquel que esté en una búsqueda espiritual, porque es como la entrada al mundo de la meditación y la unión de ambas cosas te permite una paz interna que usualmente te va ayudando a desarrollar tu psiquis, tu vivencia, tu clarividencia, los contactos con los ángeles, con los maestros. Realmente es algo que te envuelve y que no solo, uno no es, no es que uno alcance la iluminación, pero uno es un canal de esa energía que ha creado Dios. Y al ser canal de energía de amor, realmente comenzamos a vivir experiencias increíbles y somos testigos de lo que sucede ante nuestros ojos, y en nuestro sitio de Reiki siempre hay experiencias que uno dice, wow, esto sucedió. Uno mismo tiene dudas y dice, déjame pellizcarme a ver si esto está pasando, porque realmente son maravillosas las experiencias que uno tiene cuando entra en el mundo del Reiki. Cuéntanos una experiencia que has tenido, o sea, algo que tú has vivido que te ha impresionado muchísimo sobre eso. No, fíjate que una oportunidad vino una cliente de Reiki, una señora que me pidió terapia porque tenía fibromialgia, y un señor le manejó, un amigo de ella, y él se sentó en la sala de, en una salita a ver televisión, y yo entré en el salón de Reiki a darle Reiki a esta señora. Y mientras estaba dándole, yo tuve una visión y oí una voz de una señora que me decía, regálale tu libro porque a él le hace falta. Y desaparece. En ese momento yo digo, ¿quién será esta señora y a quién le voy a regalar el libro, no? Cuando la señora termina, cuando terminamos la sesión, la señora que estaba recibiendo me dice, ¿sabes que mientras veía Reiki, veía una visión de que yo le estaba dando un regalo a Germán, el señor, que me, el amigo que me trajo? Y yo le digo, por casualidad sería algo como un libro. Y ella dice, bueno, sí, pudiera ser un libro. Yo le digo, a ese le falleció alguien recientemente. Y me dice, la esposa se le, y hace un mes se la describí, y era exactamente la señora que me había dicho, regálale el libro. Por supuesto, inmediatamente se lo firmé y le di el libro a la señora y me dijo, toma, lo firmo a tu amigo. Oh my God. Y, sí. Impresionante. El libro es como un consuelo a los que han perdido un ser querido. Cuéntanos. Entonces, es la mezcla, ¿no? Es la mezcla de que en el Reiki se mezclan los espíritus para dar el mensaje. Y es un mundo completamente increíble. Bueno, precisamente esa sería mi próxima pregunta. Como, bueno, ya te lo había mencionado antes, inclusive tú lo mencionaste un poquito, que desde chiquita tú has tenido la facilidad de comunicarte con los espíritus que han abandonado esta tierra. Inclusive tú tienes dos libros que hablas al respecto, si no estoy mal. Cuéntanos, ¿qué es esa facilidad que tú dices que tienes? O sea, ¿qué experiencias? Bueno, aparte obviamente la que nos comentaste ahorita, que impresionante, pero, o sea, porque yo creo que eso es un don, ¿no? O sea, no mucha gente tiene ese don. No al nivel de poder ser catalogado como medio, no todos lo tenemos. Sin embargo, yo desde pequeña pues los veía, yo los puedo ver, los puedo oír, los puedo sentir. Pero nunca les hice caso, porque yo decía, bueno, van a decir que estoy loca, y además no le veía la utilidad. Hasta que la hermana del sobrino que falleció también fallece inesperadamente de un aneurisma, sin ni siquiera estar enferma, a los 30 años. Cuando ella fallece, inmediatamente comienza a visitarme y a darme mensajes y a decirme lo importante que era que la gente tuviera mensajes de sus seres queridos. Ella empezó a regalar corazones, ella dibuja corazones en las paredes, en los pisos, en las alfombras, ha puesto música, ha hecho una cantidad de cosas por 4 años durante a toda la familia y amigos. Bueno. Ese libro tiene una energía que hace como 2 semanas vino un estudiante de Reiki que es medium y me lo compró. Y al día siguiente me mandó un mensaje y me dice, quiero decirle que estoy leyendo el libro y mis manos tiemblan, porque el libro tiene demasiada energía en él. Imagínense qué, wow. Qué impresión, ¿no? Sí. ¿Cuál es el nombre de los dos libros para que la gente les sepa? El primer libro es Corazones que susurran desde el otro lado. Uh-huh. Y en él está la historia de Bexabe, que es la persona que regala los corazones, y hay unos ejercicios para que las personas puedan a la vez comunicarse con sus seres queridos y recibir mensajes, unos mensajes sencillos a través de sueños o a través de corazones. El segundo libro, Corazones de Más Allá, son los relatos de las personas que leyeron el primer libro o me contactaron y confiaron en los mensajes, en los ejercicios, y a su vez tuvieron experiencias de contactar a sus seres queridos. Se llama Corazones de Más Allá. Bueno, definitivamente, o sea, yo en lo personal nunca he tenido así alguna experiencia, en mi familia paterna sí, bueno, mi abuelita es una persona muy espiritual, pero yo siempre he dicho, eso definitivamente es un don que las personas tienen como tú, porque imagínate, ¿cómo nunca te asustaste siendo de niña si no sabías qué estaba pasando? Exacto, era como que, o sea, yo lo veía como algo natural porque precisamente me acostumbré de pequeña a verlos. Y mi papá fue uno de los primeros que falleció y estuvo alrededor mío como 2 o 3 años. Entonces eso me ayudó mucho a familiarizarme con el hecho de verlos y no asustarme. Uh-huh. Y tú dices que usualmente casi siempre es porque tienen algún mensaje para sus seres queridos. O sea, es algo que tienen que decir. Sí, y le tienen, básicamente a veces sobre todo las madres que quedan tan desconsoladas usualmente los hijos quieren decirle que ellos están bien, que no han fallecido, que se encuentran bien, que no sufran tanto. Sobre todo las madres reciben mensajes de sus hijos diciéndole que ellos están bien. Qué bonito. Bueno, cuéntanos entonces, María, dónde la gente, si le gustaría saber un poco más sobre ti y obviamente consultarte cualquier cosa, dónde te podrían comunicar y dónde podrían ir a verte. Pueden ver en mi blog, mariarosariorowanblog.com. Ahí hay artículos sobre Reiki, sobre la vida después de la vida. También pueden visitar mis páginas en Facebook, María Rosario Rowan, y hay una página de cada uno de los libros, Corazones que susurran desde el otro lado y Corazones del más allá. Ambos lo pueden adquirir a través de Amazon. También pueden estar en Twitter, María R. Rowan, por cualquiera de esos medios te pueden buscar. María, bueno, tú sabes, Época Verde pues es un programa que se dedica a educar a la gente de cómo vivir una vida saludable y sostenible. Entonces, yo te pregunto, ¿qué haces tú para tener una vida saludable y sostenible? Obviamente, aparte de lo que nos comentas del Reiki y de la meditación, que yo creo que eso también es una ayuda bastante grande para tu cuerpo. Bueno, yo les recomendaría a la gente que tuviera los mismos hábitos que yo he ido adquiriendo a través de la vida. Soy vegetariana 100%. No como ningún producto animal. Vivo con serenidad. Trato de regalar amor sin orgullo, sin pretensión. Trato de ser humilde. Trato de hablar con Dios y los ángeles todos los días, agradecerle, pedirle que me señalen el camino. Trato de disfrutar al máximo con mis seres queridos, cada minuto con mis hijos, con mi esposo, con mi familia. Y por supuesto, medito y practico Reiki diariamente, y eso pues me lleva a un estado permanente de paz, que es lo que trato de darle a todos los que me contactan. Muy bien, entonces ya saben, es importante estar saludable y seguir los consejos que nos da María. María, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, muy interesante todo lo que nos contaste. Gracias a ti por la invitación, y realmente me encanta tu programa, y espero que sigan por mucho tiempo y que podamos hacer entre todos una vida mejor en este planeta. Thank you. Como les comenté al comienzo del programa, Cecilia no nos podrá acompañar hoy, pero les contaré un poco sobre ella. Cecilia es de Buenos Aires, Argentina. Tiene un BA de Berklee College of Music y un MA from City College of New York. Ella es vocalista, toca el saxofón, la flauta, entre otros. Cecilia ha tocado con artistas muy reconocidos en el mundo de la música, como Rey Barreto, Tania María, Frank Colón, entre otros. Ha hecho parte también de festivales famosos, como el New Orleans Jazz, el Standard Bank Jazz Festival in South Africa. También tiene experiencia enseñando como profesora en City College of New York, en la Escuela de Música de Buenos Aires, Argentina, e inclusive da clases privadas a niños y adultos para enseñarles a tocar la flauta y el saxofón, entre otros. Mejor dicho, ella es una eminencia en la música, y a pesar de que no nos acompañará hoy, nos regalará un poco de su música para que disfrutemos lo que siempre la ha apasionado. Recuerden que en septiembre, cuando Época Verde regrese, podrán escuchar la entrevista con Cecilia en exclusiva. Hemos terminado nuestro programa del día de hoy. Los dejo con música de Cecilia. Espero que les haya gustado mucho mi programa y ojalá pueda volver pronto. Pero recuerden que si quieren seguirnos o saber un poco más sobre Época Verde o Build a Better Planet, síguenos en nuestra cuenta de Facebook y recuerden que juntos podemos hacer la diferencia si mantenemos una vida saludable y verde. Bendiciones para todos.